Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera, dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no, te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas, porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. ¿Qué tal, amigos, amigas de Voces en Fuga? Sean bienvenidos a este podcast. El día de hoy, por supuesto, les traemos al narrador omnisciente con un gran relato, por supuesto, de uno de los escritores latinoamericanos más reconocidos a nivel mundial. Por supuesto, nos referimos a Julio Cortázar y este es su texto denominado Instrucciones para Amar. Pósese justo frente a la persona que se quiere amar. Mírela a los ojos, sonría lentamente, no exagere. Haga lento el abrir y cerrar de ojos. Baje lentamente los párpados y súbalos de igual forma. Así durante todo el procedimiento. Tome lentamente su cara y acérquela a la propia. Inmediatamente verá la fusión de labios. Con suavidad, abra la boca y mezcle las lenguas manteniendo las manos sobre la cara. Luego de algunos segundos, sentirá una reacción química que liberará energía calórica. Pero no se precipite, prosiga con las instrucciones. Tranquilamente, aparte las manos de la cara del ser amado, deslizándolo suavemente por los hombros hacia abajo, hasta llegar a la espalda. Abrazar fuerte. Continúe con los procedimientos anteriores. Verá que no experimentará ninguna dificultad para realizar estos pasos al mismo tiempo. Relaje las piernas y los brazos. Sosténgase de pie sobre la persona que se quiere amar. Verá que es el mejor soporte posible. Apague o disminuya la luz. El ambiente será más tranquilo. Aproxímese a una cama, preferentemente hecha solo de sábanas. No se preocupe por las almohadas. Sus propios torsos cumplirán esa función perfectamente. No se apresure. Póngase despacio en posición horizontal. Guíe al amado a ponerse en la misma posición, de manera que los dos queden acostados y de costado, mirándose una vez más. No deje nunca de abrazar. En silencio, recuéstese sobre el torso ajeno y déjese reposar un buen rato. La oscuridad le dará una sensación muy pacífica de la realidad y, limitando la visión y el oído, podrá disfrutar de los sentimientos que suele dejarse relegados: el tacto, el olor, el gusto. Mantenga el abrazo, pero no se quede dormido. El sueño bien podrá experimentarse despierto. Admirar todo lo que guste, deleitarse con las más inocentes excusas, detener el tiempo mientras se ve a la persona amada hacer algo tan simple como hablar, fruncir el ceño o jugar infantil y tiernamente con un peluche. Agregue dulzura a gusto. Añada sonrisas, payasadas y bromas. Las lágrimas no hacen mal si están medidas en proporción y están bien batidas con amor. Regalos insignificantes como un beso en un momento inesperado o un papel escrito a las apuradas pueden ser valorados más que una joya. Consejo: las caricias y besos extras a lo largo de todo el procedimiento producirá un mejor efecto y mejor resultado. No olvide las miradas. Julio Florencio Cortázar Scott nació el 26 de agosto de 1914 en Bruselas. Hijo de padres argentinos, llegó por primera vez a Buenos Aires a los 4 años. Creció en Banfield, se graduó como licenciado en letras y maestro de escuela. Durante varios años trabajó como maestro rural en varios pueblos del interior de la Argentina. En 1938, bajo el seudónimo Jorge Denis, publicó su primer libro, Presencia, de sonetos muy mallarmeanos, según él mismo lo calificará. Su primer cuento, La casa tomada, fue publicado en 1946 en un periódico literario llamado Anales de Buenos Aires, por iniciativa de su director responsable, quien era nada menos que Jorge Luis Borges. En 1951, Cortázar publica su primera gran obra narrativa llamada Bestiario, y en 1960 publica su primera novela, Los Premios. Ya para 1962 aparece Rayuela, destinado a convertirse en el primer gran éxito internacional del boom de la literatura latinoamericana de esa década. Julio Cortázar falleció el 12 de febrero de 1984. Es considerado uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo. Fue maestro del cuento, la prosa poética y la narración breve en general. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chao!